Sí, el día, este día jueves se va a realizar una jornada de desparasitación y vacunación antirrábica, así que queremos dar la difusión para que se acerquen, y va a ser de 10 a 2 y media en la Plaza Primera Junta, que es Álvaro Barro y Sati. Bueno, en cuanto a la desparasitación, hay un programa que se llama La Provincia de Atidosis, que se viene trabajando hace mucho, y es importante que se acerquen y puedan tener el antiparasitario. Si bien esta enfermedad es un ámbito más rural, últimamente se ha trasladado hacia la ciudad, entonces es importante también ser consciente que hay que desparasitar a los animales. Y después la vacunación antirrábica también es importante, ya que tenemos la presencia de murciélagos en las localidades, que pueden ser, el murciélago también puede llegar a tener este virus, que puede llegar a pasar a nuestro perro o gato. Entonces es importante que lo tengamos vacunado, que es a partir de los 3 meses de edad y una vez al año. Entonces, una de las posibilidades es que se acerquen ahora este jueves para poderlo hacer en forma gratuita, o aquellas personas que lo quieran hacer a través de su veterinario particular, también lo pueden hacer, su vacunación anual, teniendo un costo propio de que es en la veterinaria. Así que, bueno, sería importante que se acerquen, y por ahí muchas personas ya lo hacen de forma rutinaria, y aquellas que nunca lo han hecho, que se acerquen también, por ahí de paso charlamos y se les informa de cuál es la importancia de cada de estas enfermedades. Así que, bueno. ¿Algún requerimiento que tiene que tener el vecino o vecina para llevar al animal? Sí, es importante, porque no ha pasado, que más que nada en lo que es los gatos, que vayan con un bolso o una mochila, o las cajitas transportadoras si lo tienen, porque bueno, es para evitar que se escapen, más que por eso son unas plantas, pues cuesta agarrarlo. Y lo que es los perros, también es importante de llevarlo con collar y correa, para evitar las peleas y demás, porque también son cuestiones que por ahí suelen pasar y bueno, es importante evitarlas. Bien, sí, teniendo en cuenta también que una de las grandes problemáticas que tiene la ciudad es la cantidad de animales sueltos que hay, bueno, es importante también que cada uno pueda llevar, ¿se puede llevar quizás un animal que uno vea en la calle a vacunar? Siempre que lo podamos llevar con collar y correa se puede, la vacunación es gratuita, se entrega un certificado de ese animal que se vacunó a la persona que lo lleva, no habría ningún tipo de problema. Lo importante sí es que si siempre está en el mismo sector ese perro, uno lo puede identificar o por ahí y dejarlo saber que está vacunado también, o a los vecinos, si es de la calle, para que se sepa. Y en lo que decís también, bueno, que ya por ahí es ajeno a este tema, pero bueno, ser conscientes todas las personas que salen a la costanera, por ejemplo, que uno ve por ahí esa problemática, es de llevar el perro atado para evitar un accidente, por ahí que quieran morder a otra persona o que se pelee con otros perros. El tema de la materia fecal, si bien uno hace un esfuerzo o trata de hacer campañas de parasitación, es importante que si van a la costanera, porque después van a jugar los nenes en ese pasto, que levanten la caca del perro si lo llevan, o que traten de hacerlo en otro lugar, porque después nuestros propios hijos o nenes van a estar jugando en ese lugar. Buenísimo, entonces me repetís, la jornada va a ser este jueves, ahí en Plaza Primera Junta. Sí, va a ser este jueves de 10 a 2 y media, se pueden acercar para hacer desparasitación y vacunación antirrábica. Animales mayores de 3 meses de edad, con collar y correa los perros, y en bolsos, mochilas o cajitas transportadoras los que son los gatos.